nacionales. La salud es un derecho inalienable, pero en las personas con discapacidad, la falta de prestaciones de salud son equivalentes a la tortura para sí y su entorno. Por eso, la Ley Nacional de Discapacidad establece la obligatoriedad de la cobertura de absolutamente todas las necesidades a los y las afiliadas a obras sociales con discapacidad. Pero las personas que no tienen cobertura de obra social cuentan con un sistema de cobertura a través de una obra social nacional que en los últimos 4 años ha dejado de funcionar. Hablamos con Karina Herrera, miembro de AFAPREY y madre de 2 niños con discapacidad. El programa Incluir Salud, antes conocido como PROFE, realmente tiene abandonados a todos sus beneficiarios. Este programa no es una obra social, sino que viene a ser una cobertura de salud que brindan la Agencia Nacional de Discapacidad y el Estado, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, a aquellos beneficiarios de la pensión no contributiva, más conocida como pensión por discapacidad, que en realidad es la pensión que se le otorga por invalidez laboral. No están recibiendo los insumos principales, como pueden ser medicación, pañales, como pueden ser las prótesis, sillas de ruedas, la alimentación, ya que hay gente que se alimenta a través de alimentación parentenal, y leches especiales que tienen una formulación especial según la patología que tenga la persona con discapacidad. Y otra cuestión que no es menor son los intérpretes de LSA. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad sorda importante que solo habla y se maneja con LSA, que es Lengua de Señas Argentina. Entonces, aquellos que no pertenecemos a ese mundo donde nos comunicamos a través de nuestras manos, estamos totalmente incomunicados con esta comunidad sorda que cada vez que tienen que atenderse no encuentran justamente un intérprete que pueda hacer de nexo entre el profesional que los está atendiendo y ellos. Desde Buenos Aires estamos organizando para el 21 de noviembre a las 12 horas una movilización hacia las oficinas de Incluir Salud que quedan en la calle Rivadavia 879 en CABA. Obviamente los reclamos son los mismos que figuran en este audio y que figuran en los flyers que están circulando, porque no se puede dejar a la gente abandonada siendo un derecho inalienable como es el derecho a la salud. Así que esperamos tener una buena convocatoria, esperamos que se difunda a lo largo y a lo ancho de nuestro país para que nos acerquen aquellos padecientes, porque ya no son pacientes, son padecientes los que tienen Incluir Salud, al Facebook de Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Háganos llegar sus comentarios respecto a su situación con Incluir Salud para poder tener mayor cantidad de testimonios y así elaborar un documento, una nota, para ser presentada en la Casa Central, en la Oficina Central de Incluir Salud. Estamos en contacto a través de nuestro Facebook, como les decía, Familias, Personas con Discapacidad y Prestadores por la Inclusión. Y a mí, Karina Herrera, me van a encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Siempre vamos a estar en conexión y defendiendo los derechos de las personas con discapacidad. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche. Enero trajo el amor, julio solo. Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. Si agosto es real y octubre no se entiende, jamás estuve aquí.